continuamos en este programa, esto que es uno contra uno. Estamos hasta las 13, te recordamos que están en disputa las cuatro camisetas, que te las podés ganar, gentileza de la gente de Olnet. Vamos a sortear dos el día jueves y dos el día viernes. Estamos en comunicación con Leandro Ramela, técnico de la Unión de Formosa, gran campaña, sexto en la tabla de posiciones, récord positivo, 10 victorias, 6 derrotas, anoche una buena actuación del equipo de Leandro Ramela, frente a un equipo importante, difícil, que se armó para pelear arriba, como 15 a 85 a 73. ¿Cómo te va, Leandro? Buen día, ¿qué decís? Hola, buen día, Fabián, ¿cómo va? Bueno, felicitaciones por este momento de Formosa, realmente desde que arrancó la liga han podido mantener una, independientemente de pequeños cambios que tuvieron con respecto al resto de los equipos, pero importante, ¿no? Porque Jan era un jugador determinante o importante dentro de la estructura y después lo supieron reemplazar bien, pero han podido mantener y construir una identidad de juego que hoy les permite estar en el pelotón de arriba. Sí, me parece que en esta liga tan pareja, nosotros somos un equipo que se presenta y compite, ¿no? Y a veces ganamos, a veces perdemos, pero somos un equipo competitivo y que cuando encontramos la forma de jugar que nos sentimos cómodos nosotros, que es defendiendo, podemos ganarles a equipos que tienen más potencial que nosotros. ¿Qué fue lo que pasó anoche? Sí, yo creo que sí. Quinza nos hizo 23 puntos en el primer cuarto, que tuvieron un muy buen arranque, y nosotros, me parece que con algunos errores defensivos, y después nos hicieron 50 en el resto del juego. Me parece que la clave pasó por ahí, y el último cuarto nosotros defendimos para 14, ellos metieron dos tiros libres ya con el partido cerrado, faltando un segundo. Pero, bueno, me parece que la clave pasa por ahí, ¿no? ¿A qué te huís sacando un par de equipos, o San Lorenzo poniéndolo un escalón arriba y después tres o cuatro equipos más, si querés, esta gran paridad que tiene la Liga Nacional? ¿A qué lo atribuís? ¿Al buen scouting que hay? ¿A la falta por ahí de talento desequilibrante de un equipo de otro? ¿A la concepción de un equipo a partir del presupuesto que se tiene? ¿A todo junto? Sí, creo que me parece que es un poco de todo, que se trabaja muy bien en nuestro básquet, que los entrenadores sabemos encontrarle las virtudes a nuestros equipos y se trabaja en lo colectivo bastante para tratar de equiparar a los equipos que individualmente tienen más potencial. También al haber más partidos hay muchas variantes, ¿no? A veces uno juega contra un equipo y a los 15 días ese equipo juega contra otro y es otro equipo diferente. A ver, Kimsa ayer le faltaron dos extranjeros importantes. Entonces, por ahí, el Kimsa que nosotros enfrentamos no es el mismo que hace 15 días enfrentó a otro equipo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y nosotros estábamos con Spurlock y Ivory, y anoche jugamos solamente con Tony Young porque Ivory tiene un problema y Spurlock ya se fue. Entonces, la gran cantidad de partidos y la dinámica que tiene la liga hace que los equipos sean muy cambiantes también. Claro. Hasta el mismo San Lorenzo, ¿no? A veces tiene tres jugadores afuera, a veces uno. Entonces, me parece que eso también hace que sea más irregular y un poco más parejo. ¿Y eso está bien? ¿Te gusta? ¿Crees que es lo correspondiente, o lo que corresponde, perdón? ¿Cómo lo analizás? Y gusta, no le gusta a ningún entrenador, porque nosotros todos queremos tener un equipo, trabajarlo y encontrar una identidad. Cuando hay muchos cambios es difícil encontrar una identidad. Por eso yo soy, a mí personalmente no me gusta cambiar mucho. Y bueno, en caso, nosotros trajimos a Spurlock y después volvimos a la idea original, porque bueno, me gusta trabajar una idea y llevarla adelante. Hay otros entrenadores que son muy buenos en eso y se sienten muy cómodos en los cambios y desarrollan bien sus equipos así. El problema acá es que cuando te agarra una lesión, por ahí la lesión son 10 días o 12, pero por ahí te perdiste 3-4 partidos y es mucho. Claro, es mucho. Y ayer, aparte de la de esta clave de superar, o mejor dicho, de bajarle los puntos a 15 que había metido en el primer cuarto, que con la pelota en la mano, ¿cuáles fueron las claves para que ustedes le ganen al equipo de Santander? Nosotros nunca tuvimos una figura. Si bien tenemos jugadores que son más generadores que otros, como Maldonado, puede ser Tony Yan, nunca tuvimos una figura. Y bueno, pero tenemos buenos jugadores que aparecen, a veces Marín, ayer tuvo un gran partido ofensivo Consta, y después todos colaboran, ¿no? Tenemos jugadores que hacen 14, 12, 14, 15, y entonces a veces se hace más difícil. Nuestra principal arma tiene que ser el ataque rápido, porque nosotros solo competimos si defendemos duro. Después somos un equipo que no tiene grandes porcentajes, no somos buenos en porcentajes de tiro, pero sí creo que somos de los mejores equipos del torneo defendiendo. Y entonces eso lo tenemos que capitalizar corriendo. Y después teniendo un poco de paciencia y pasando la pelota, porque ya te digo, no tenemos una figura que solamente nos lleva adelante en nuestra ofensiva. Tenemos varios jugadores que se mantienen entre los 10 y los 14 puntos y eso no está mal. No, eso está claro. Eso es que siempre cuando uno mira un poco el partido y después mira la planilla y la va analizando, ¿no? Vos agarrás y decís, bueno, hay equipos que colectivamente tienen varios intérpretes, ¿no? Por ejemplo, a mí Alejandro Costa es un base que me gusta por la regularidad que tiene y porque habitualmente el tipo se anota en varios rubros, ¿viste? Rebotes, asistencias, pelota recuperada. Y de vez en cuando, como la noche de ayer, puede ser el goleador del juego con 19. Pero después, hablando de la Unión de Formosa, ¿no? Luego en la planilla vos, por ejemplo, tenés Crawford y rebotes. Ahí tenés un rubro en donde un jugador se pudo destacar y pudo pelearle a Torín Francis, que terminó con 12. Entonces vos tenés ya la parte rebotera de individual de él, más lo colectivo, ¿no? Ves que por ahí Alejandro tomó 4 rebotes, que Jan tomó 2 rebotes, que Marín. Entonces ves que hay un reparto de actividades en cada uno de los jugadores, sin tener una figura preponderante, que sea doble figura y que haya absorbido todo el juego, o un goleador tremendo, que a veces es difícil, porque si vos tenés un equipo, para mí en forma de ver, ¿no? Tenés un equipo no muy largo, tenés un equipo no muy cargado de jugadores con talento, y si tenés un tremendo goleador y jugás solamente para ese goleador, es como mucho más previsible lo que hace el equipo, ¿no? Sí, a mí me tocó dirigir equipo donde en Quilmes, donde teníamos una figura descollante, que era Walter Buffley, y bueno, uno se tiene que adaptar a ese equipo y sacar de subir bien y tratar de hacerlo jugar con esa figura. Y me gusta más tener un equipo como el que tengo hoy, donde está más repartido y donde no dependemos de la buena noche de un jugador o de dos para poder llevar la ofensiva adelante. Está claro que a todos nos gusta más eso. Y yo cuando miro las planillas nuestras, tenemos siempre Marín 10-12, Elsener 14, Constant 10, Maldonado 15. Y bueno, eso está bueno porque está claro que es más difícil para la defensa del equipo contrario. Estamos hablando de Leandro Ramela, buena victoria de la Unión de Formosa, técnico del equipo formoseño, 85-73, preguntan Franco y Santiago. Bueno, Leandro, han ganado buenos partidos en la ruta, pero da la sensación que están construyendo una linda fortaleza en el Polideportivo Cincuentenario, ¿no? Sí, por ahora estamos bien. La verdad que yo no... Siempre uno quiere ganar de local, asegurarse de local y después salir a jugar a la ruta. Pero está comprobado que en nuestra liga tenemos que estar siempre listos todos los partidos. Como dije anteriormente, yo creo, siento cuando vamos a jugar que mi equipo está listo para competir. Y después perdemos y a veces mal. Nosotros, Obras nos ha ganado muy bien en Capital y bueno, y pasa, pero... Yo siento eso, que tengo jugadores que están siempre listos, son jugadores atléticamente buenos, Constan, Elsener, Crawford, Galici, son jugadores que están siempre listos para competir y para presentar batalla, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Después, no somos un equipo que tenga una gran localía, pero bueno, nos estamos sintiendo cómodos jugando acá, y es lo que pretende entrenador, tratar de local no perder. Y hablando de la localía, bueno, ¿qué decir del partido que se les viene en Laguna Blanca, ¿no? Inaugurando el estadio para la Liga Nacional. Nosotros somos un equipo que representa a la provincia y tenemos que jugar en donde sea. Me parece que es muy importante para la gente de Laguna Blanca o del lugar que nos toque jugar, como nos tocó jugar en Clorinda en su momento, que puedan ver al equipo de la provincia y el básquet competitivo de primer nivel de nuestro país. Entonces, me parece que está muy bueno por la franquicia en la que jugamos. Y bueno, y después nosotros nos tenemos que adaptar como profesionales que somos a eso, bueno, a una cancha nueva y demás. Pero me parece que es importante para la franquicia que salga a jugar a la provincia, que es a lo que representa. Leandro, ¿ves a los equipos que están por encima de ustedes y le ganaron a Quimsa, Instituto y a San Martín? Aún no jugaron con Atenas y solo perdieron con San Lorenzo. ¿Qué tan lejos los ves vos? No, la verdad que no. No veo que hoy no veo que estemos para estar ahí arriba. Sí creo que podemos competir, pero me parece que hay una diferencia entre 4 o 5 equipos que están arriba, por más que nosotros le hemos podido ganar alguno, con el resto, sobre todo por la regularidad, porque los demás equipos ganamos por ahí partidos importantes y perdemos partidos que no los teníamos que perder. La última de mi parte, hoy la Unión ocupa el sexto lugar en esta liga. ¿Considerás que la Unión está dentro de ese segundo pelotón con estos equipos que te nombré, sacando que San Lorenzo está en un pelotón aparte, o lo ves tercero, quizás con Obras, Regatas y Gimnasia? Yo creo que nosotros tenemos que competir a partir de ese puesto, en Obras, Regatas, Ferro. Me parece que ahí hay varios equipos que vamos a competir para estar en ese segundo pelotón, digamos. Pero todavía no estamos ni en la mitad de la liga. Nosotros tenemos en 2 meses 21 partidos y creo que a partir de ahí vamos a saber para lo que estamos parados. Y me parece que va a ser una liga que la diferencia va a estar en los playoffs, porque hoy jugar contra el equipo 10 de la liga es tan difícil como jugar contra el equipo 3 de la liga. Entonces me parece que en la paridad que se está viendo, el equipo que mejor esté en los playoffs va a avanzar. Comparto plenamente, Leandro. No hay diferencia, ¿no? Justamente fue un comentario que hicimos al arranque del programa del día de hoy. Señor, bueno, felicitaciones por la victoria, por la campaña. Y gracias por estar siempre. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Leandro Ramírez.